Belize to Trinidad, Curaçao, Aruba, Bonaire. La loca en la boca, tin con tiki, pa' que vea cómo provoca, tin con tiki, ae, ea, tin con tiki, juego que va a empezar. Fine, again, please. Tin con tiki, dale a la loca en la boca, tin con tiki, pa' que vea cómo provoca, tin con tiki, ae, ea, tin con tiki, juego que va a empezar. Moviendo las caderas se conoce el resultado de la hembra que ha bailado con el tiki sin cesar, cabeceando medio lado y con gusto refinado, un besito agazapado le vas a robar. ¡Epa! So, so, again, please play music with Nelson to the star. Tin con tiki, dale a la loca en la boca, tin con tiki, pa' que vea cómo provoca, tin con tiki, ae, ea. Fuego que va a empezar. Tico tiki, tico tiki to every island. Tico tiki, dale a la loca en la boca, tico tiki, pa' que vea cómo provoca, tico tiki, ae, ea, tico tiki, fuego que va a empezar. I have to praise for introducing all to the star. Again, please. Moviendo la cadera se conoce el resultado de la hembra que ha bailado con el tiki sin cesar, cabeceando medio lado y con gusto refinado, un besito agazapado le vas a robar. ¡Epa! Very fine. Please in the flout. Please in again, please, to hear music with now to the star. Everybody dancing in every island with this group, cause it's very important. Isn't it? Dancing very much. Now, very happy. Again, please. Must be time is actually right. Listen the violins, flout, the orchestra. Tico tiki to every island. Everybody dancing! Hear the trumpet now, please! Hear the trumpet! Here's the first trumpet!